Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Caja Negra. ¿Cómo están del otro lado? Arrancamos una nueva emisión así acá en FM Max 91.3. Nueve de la mañana, 38 minutos. Arrancamos con todo este día jueves ya, 10 de febrero. Acá estamos haciéndoles compañía hasta la una de la tarde. Joana Coronel quien los saluda. Y obviamente voy a estar acá haciéndoles la segunda precisamente para este día jueves que va a venir potente. Potente, señoras y señores, porque vuelve el calor y aquellos que les gusta están contentos. Sí, están contentos. Dice, al fin, después de tantos días, algo fresco. Dicen, che, estamos en verano, ¿qué pasa? Tráeme el verano. Y volvió, señoras y señores, volvió. Acá está, 24 grados la temperatura en estos momentos. La humedad del 63%, vientos a 14 kilómetros por hora. El día de hoy se va a presentar mayormente soleado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La máxima para hoy 31 grados. Atentos, como decía el Servicio Meteorológico Nacional, que en los próximos días... ¿Qué próximos días? Mañana, viernes, vuelve la lluvia. Sí, vuelve. Así como lo escuchan, volvería mañana. Con una mínima de 13 grados empezaríamos el día de mañana y una máxima de 29 grados. Y el sábado es el sábado es para mí, porque para aquellos que nos gusta el fresquito, estamos más tranquilos. Vuelve con lluvia también, una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados. Así que el veranito va a ser entre hoy y mañana. Mañana más o menos porque va a ser la lluvia. Así que atentos a eso. Nosotros continuamos así. Arrancamos con todo el programa del día de hoy. Recuerden que tienen línea directa con nosotros. Sí, pueden hacerlo a nuestro WhatsApp al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Ahí nos escribís un mensajito. Nos decís qué está pasando. ¿Querés escuchar alguna canción? O no, que, che, ¿qué estás haciendo con esa música, Joa? Podés hacerlo al 11-33-29-13-49, que también vas a poder encontrarlo en nuestras redes, porque estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, y nos podés encontrar como FM Max 91.3, ahí estamos. Toda la información de la radio está ahí puesta para vos. Si no, si todo eso falla, que sería rarísimo que se vuelva a caer Facebook, básicamente, podés encontrarnos en www.fm913max.com.ar. Así arrancamos, gente, con buena música, buena onda. En minutos volvemos con información de lo que está pasando el día de hoy. Hay un par de cosillas que son curiosas. Vamos a estar hablando de redes, información, nuevas pandemias. Salgamos de las pandemias. Bueno, vamos a saberlo en minutos. Ahora, música, buena música. Y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. No quise lastimarte, solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise lastimarte, tú llegó el momento de correr. Hay que salvar el alma, pero con calma no vas a poder. ¿Dónde lloran las gaviotas? Vamos juntos a llorar. No te preocupes, no se te nota que no sabes encajar. Supongo que dolió un poco si fue la primera. Hay que ser fuerte contra la corriente también. ¿Cuántas veces te dijeron que no a mí y sobrevivir? Dame la mano y vení que te enseño a perder. ¿Por qué te pusiste así? La próxima vez te digo que sí, igual somos amigos, porque para enemigos hay un montón de gente, hay un montón de gente, hay un montón de gente, hay un montón de gente. Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. Con esta nos vamos, muchas gracias, buenas noches, Buenos Aires, y hasta siempre en la Luna Paz. Gracias. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3.

haciéndonos la guerra. Yo necesito que me des tu paz. Necesito arrancar todo lo que me hiera. Necesito amor. Necesito más, más libertad. Más libertad. Libertad. Más libertad. Libertad. Más libertad. Más libertad. Necesito arrancar todo lo que hiera. Necesito amor, necesito que tengas más, más libertad. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces.

Tengo el vaso por la mitad, me llego esta noche a olvidar. Quiero ver hoy con tus ojos y volver a soñar. Si para mi adicción giles son los que sobran, si mi imaginación falla, eso ya no importa. Si para mi adicción giles son los que sobran, hey, yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Una vez más. Bien. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. La Caja Negra, al aire, todo rica, de lunes a viernes, 9:30 a 1:00. 10 de la mañana, 23 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 para continuar con la información. Y en este caso tenemos que hablar que en el día de ayer se llevó a cabo una serie de convenios entre APSA y la Municipalidad de Cañuelas, precisamente, y ahí estuvimos para acompañar al evento, precisamente. Bien, como decía, en el día de ayer se llevó a cabo la firma de convenio entre APSA y la Municipalidad de Cañuelas para la financiación de la ejecución de obras, renovación de cañerías, tanques, empalmes, cisternas, con un presupuesto total de 66.318.487 pesos. Esto se llevó a cabo también en la Plaza San Martín en el día de ayer. La entrega también de maquinaria se dio lugar para el área de servicios públicos en el marco del programa Municipios de Pie, que tiene como objetivo, obviamente, potenciar el rol de los gobiernos locales desde una mirada federal que interprete las necesidades de cada uno de los sectores. En esta ocasión se suma también en el municipio de Cañuelas una extraexcavadora, una pala cargadora para recolección de escombros, residuos, todo material pisado, podemos decir, y también un camión para la recolección de residuos. Se suma la entrega también de unidades de traslados sanitarios para las salas de primeros auxilios para Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Vicente Casares, obviamente, y Los Pozos, Santa Rosa y Uribe Larrea. La intendenta Marisa Fassi, junto con los ministros que asistieron en el día de ayer, otorgaron reconocimientos al ex campeón de boxeo sudamericano Adrián Danef, también a las alumnas y alumnos del sexto año de la escuela número 10, también a los centros tradicionalistas, el Potro, la agrupación gaucha El Mate, y aportes económicos a las instituciones de la comunidad. Tal fue el caso de la Asociación Civil Sociedad de Fomento Moradas de Máximo Paz. Cabe recordar, ¿no?, que el programa Municipios de Pie tiene como objetivo unir el proyecto federal con las necesidades concretas que tienen los municipios, conjugarlo en un ámbito de cercanía que son las comunas, ¿no? Este proyecto surge a partir de las desigualdades que existen en cada provincia, por eso se conformó un índice de inequidad territorial, podemos decir, con una base de 400 municipios más desiguales para comenzar a trabajar inmediatamente para revertir esa situación. Contempla una asistencia directa a municipios de todo el país por 1.086 millones de pesos para la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital, y así darle impulso a la economía, la autonomía y la integración regional, y la inclusión social en las comunas. También estuvieron presentes de este evento el ministro de Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, el secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera. También estuvo presente la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, el secretario de Municipio de la Nación, Avelino Zurro, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, el presidente de APSA, Roberto Blanco, por el Ente Nacional de Obra Hídrica de Saneamiento General de Abordamiento Territorial, Oscar Bitz, y la diputada provincial Ayelen Raschetti. En el día de ayer se llevó a cabo entonces este evento en donde se llevó a cabo la firma de convenio entre APSA y la Municipalidad de Cañuelas, en donde también la intendenta comunal hizo entrega de reconocimientos y aportes económicos a distintas, en este caso a la Asociación Civil, la Sociedad de Fomento de Moradas de Máximo Paz. Pudimos hablar con Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Estuvo con él Lucas hablando un ratito breve y esto nos decía. Bueno, es todo un gusto poder conversar con la FM de Máximo Paz. es importante poder llegar a cada rincón de la Argentina, de la provincia, en este caso de Cañuelas. Bueno, en el marco de también del bicentenario de esta querida ciudad, vinimos a acompañar a Marisa, a Gustavo y a todo el equipo de gobierno, firmando un convenio de Banco de Herramientas y Materiales, que es uno de los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Consiste muy simplemente que cada vecina, cada vecino que tenga oficio, cooperativas, que necesite herramientas y materiales para desarrollar su tarea y su emprendimiento, y fundamentalmente para la generación de empleo, este programa, bueno, acerca, como decíamos recién, a cada albañil su trompito, a cada cocinera su horno pizero, a cada panadera, panadero, su amasadora, su sobadora, bueno, a cada jardinero su cortadora de cerco, su desmalezadora, herramientas de trabajo. Esto es parte de la economía popular y nosotros, bueno, vinimos a acompañar para seguir fortaleciendo ese programa en Cañuelas. Por otro lado, comprometernos con Marisa, estamos en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tenemos la construcción de lo que es el espacio de primera infancia, y en ese marco nosotros, bueno, pretendemos construir jardines maternales, espacio de primera infancia para bebés de 45 días a nenas y nenes de 4 años, el Estado abordando el tema, tenemos, bueno, la expectativa de la recuperación del trabajo, y cada mamá y cada papá que tenga que ir a trabajar va a tener en ese espacio la posibilidad de dejar sus hijos en cuidado del Estado, ¿no? Y, bueno, playones deportivos también va a ser una de las políticas que vamos a desarrollar en Cañuelas, pero fundamentalmente estar al lado de cada intendenta, al lado de cada vecina, de cada vecino, de cada productor agropecuario, de cada trabajador, de cada trabajadora, de cada docente, de cada jubilado, comprometiéndolos a llevarlos hacia el futuro, ¿no? La Argentina está saliendo, bueno, de una etapa muy complicada en función del endeudamiento contraído por el gobierno anterior, y, bueno, a partir de ahora es, bueno, recuperando, es que cada peso que nace desde la Argentina, cada inversión que viene, sea claramente para la generación de empleo genuino. Muchas gracias, ministro, por su tiempo y por su predisposición. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo a todas las vecinas y vecinos de Máximo Paz. Ahí escuchábamos entonces a Juan Zabaleta, precisamente ministro de Desarrollo Social de la Nación, quien se hizo presente en el día de ayer en la firma de convenios en Cañuelas por la financiación de la ejecución de obras, renovación de cañerías, tanques, empalmes y cisternas en Cañuelas. Entonces, lo escuchábamos entonces comentando un poco de lo que fue la jornada del día de ayer, la propuesta nuevamente. Y ahora nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Nos vamos con un tema de Árbol, Pequeños Sueños. Lo escuchamos. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños de sol, humo, solo sueños, sueños sueños se iluminan como soles que no pueden quemar. Cada sonso solo sabe reconstruir. Solo yo no quiero entrenar, solo sueño, solo quiero soñar. Solo sueños pequeños, solo nubes son, solo sueños. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. We'll be right back. Estás en FM Max 91.3. No bailo, no,

Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. De la mañana, 51 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3, haciendo La Caja Negra al aire, todo registrado. Y ahora vamos a hablar un poquito de arte, sí, un poquito de arte, porque declararon patrimonio cultural las obras que Vicente Walter dejó en la calle de La Boca. Así es, los vecinos de La Ribera, con una fuerte presencia del colectivo de artistas Vicente Walter presente, lograron, mediante la presentación de un proyecto de ley, que el gobierno de la ciudad garantice la preservación y señalización de las más de 400 obras que creó. Así es, gente. De esta manera entonces lograron que lograron presentar este proyecto de ley. En estos momentos, el tradicional y popular barrio de La Boca suma otra estrella a la lista de patrimonios que enorgullecen a los vecinos locales. Ya no solo es de enarenada costa de aguas revoltosas a sus puentes esquelíticos, podemos decir, tampoco por caso de ser la sede que alberga a la latente Bombonera, podemos decir, o sus callejones repletos de tango y arrabal. Vicente Walter, el artista albañil que murió en el 2004 y cosechó más de 400 frisos en las calles de Argentina, empezó su camino a la eternidad de esta manera. A la fuerza de la lucha, acción y convicción, el colectivo de artistas local Vicente Walter presente logró que la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apruebe en enero del 2022 la ley número 6520, publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, entonces, el cuerpo del comunicado consta de 4 artículos y un anexo agregado. En el escrito, más precisamente en su artículo segundo, se encomienda a la Unidad Técnica de la Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios a incluir a todas las obras del artista al sistema de documentación integrada. Una reglamentación, ¿no?, que salvaguarda, protege y restaura y promociona los trabajos artísticos que se encuentran dentro de esta ley de patrimonio cultural, ¿no? En la continuidad, en la regularización para la preservación de los grabados, el artículo tercero delega y obliga a la Comisión para la preservación del patrimonio histórico cultural de la ciudad de Buenos Aires la inclusión de los frisos al programa precisamente Registro de Murales de Buenos Aires. Esto significa que mediante acción de rescate, investigación, documentación, conservación y rehabilitación, también acrecimiento, las obras de Walter expuestas al sol, a la lluvia y al viento, que erosionan el yeso y el cemento, materiales que usaba Vicente para realizar sus obras, sus puestas en valor están garantizadas. En efecto, la vasta obra de Vicente Walter será custodiada por la nueva ley, pero aún más seguirá bajo la guardia de los vecinos de La Boca, que orgullosos y organizados celaron y protegieron sus trabajos pese a los calmos tiempos que la legislatura de Buenos Aires, de Cava más que nada, se permitió tardar. En este sentido, la artivista, así se autodefine el colectivo Vicente Walter presente, Maggie Persincola, contó que después de pasar varias instancias, recibieron con mucha emoción la noticia de que la Comisión de Cultura aprobó el proyecto y destacó que la buena noticia llegó en un año muy intenso de mucho trabajo y activismo. De modo que el grupo de artistas autoconvocados, que empezó a gestarse allá por el 2020 en la Plaza de los Suspiros Magallanes al 800 a metros de Caminito, en el mes de septiembre, luego de enterarse que la histórica cantina La Barca de Bachicha iba a ser demolida y junto a ella el mural de Walter que estaba dentro, militó todo este tiempo para mantener vigente el reclamo en Cava. Hicimos, como ella las llama, reflexiones en Barrio La Boca, desde performance, charla y hasta hemos supervisado las obras con nuestras propias manos, destacó orgullosa Persincola. De esta manera, entonces, este movimiento logró que se apruebe precisamente esta ley que ya fue publicada en el boletín oficial, y de esta manera declararon patrimonio cultural las obras que Vicente Walter dejó en las calles de La Boca. Nosotros ahora nos vamos con un tema de Café Tacuba, Eres, y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra, acá en FM Max. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Thank you.

sexualidad. Pregúntate. Estás en FM Max 91.3. Fisuras,

mente siempre me hace mal. Es porque soy sensible a la insensibilidad. Ir y venir, volver atrás no me hace nada, nada bien. Salir a buscar alguna forma de algún amor en algo que suena bien y no morir de sed. Mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. So just, I can get a little, I can get a little lonely. Once de la mañana, 23 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3. En este día jueves, la máxima va a alcanzar 31 grados, ya estamos en los 27 grados en estos momentos. La humedad es del 49%, vientos a 18 kilómetros por hora. Continuamos con la información y hace instantes, más sí, al comienzo del programa, anunciábamos que vamos a hablar un par de cosas. Siempre traemos cosas medio raras a esta hora de la mañana. Y vamos a hablar sobre algo que en este último tiempo va, ya las generaciones lo tienen mucho más en cuenta, que es relacionarse a través de aplicaciones de cita. Y según un informe, uno de cada tres argentinos conoció a su pareja en una app de citas. No sé, ustedes pueden decirnos al 11-33-29-13-49. Che, no sé si están así o sí. Yo puedo decir que sí, conozco persona, no quiero mandar a nadie al frente, pero sí, que han utilizado app de cita y que terminaron con parejas, básicamente. Pero en este caso, todos los datos surgen de un informe privado que refleja las nuevas formas de relacionarse y advierten que a medida que aumenta el uso de estas plataformas, se incrementan los riesgos de acoso y robos de datos. Esto es una tendencia de tener precauciones. En estos últimos días se hizo muy ¿cómo se dice? Muy popular un documental de Tinder sobre el estafador. En Netflix se me mezclaron todos sobre el estafador de Tinder, así que hay que tener en cuenta esto. Por un lado dice, un 30% de los argentinos conocía a su pareja a través de una app de citas, mientras que el 62% manifestó que allí encontró una relación casual. En tanto que 7 de cada 10 expresó temor de ser estafado o de toparse con perfiles falsos, que pasa mucho también, en estas plataformas. Reveló también en un estudio sobre la seguridad informática. La encuesta relevó además que un cuarto de los argentinos, o sea el 26%, se sentiría avergonzado de admitir que conocía a su pareja de esta forma, a pesar de la popularidad de este tipo de aplicaciones. Es cierto, da un resquemor de decir, sí, sabes que sí, yo conocí a mi pareja a través de una app de cita. El 52% de los argentinos encuestados aseguró que estas apps les han hecho más fácil conocer personas para diversos fines. Relaciones a largo plazo, un encuentro casual, una pareja sexual. De acuerdo con los resultados del informe, el amor en la era del algoritmo, digamos, podemos decir. Esto fue lo que publicó la compañía de seguridad informática Kaspersky. El estudio relevó precisamente que a medida que aumenta la actividad de las personas en las aplicaciones de cita, también pueden crecer los riesgos asociados a estas plataformas y advirtió cuáles pueden ser esas amenazas. Personas no autorizadas pueden acceder a los datos personales del usuario, como nombre real, información sobre el lugar de residencia, trabajo, estudio. Estos datos pueden después utilizarse para el acoso o el doxing, o sea, publicación de información privada. Además, detalló que los esquemas de fraudes más populares consisten en solicitar la transferencia de dinero bajo diversos pretextos. Envío de fotos íntimas para después chantajear al usuario, así como el envío de enlaces a sitios de phishing, un tipo de estafa virtual que contienen formularios para introducir datos de tarjetas bancarias. Atentos a esto. Como el uso de estas aplicaciones aumentó durante la pandemia y así los riesgos, el informe destacó que avanzó en hacerlas más seguras, sobre todo en el aspecto técnico, ¿no? Si en el 2017 cuatro de las apps estudiadas permitía interceptar los mensajes enviados, en el 2021 las 9 apps estudiadas utilizan protocolos de transferencia de datos seguros, recalcó. Las apps analizadas en este estudio fueron Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares del mundo, más de 100.000 millones de instalaciones en Google Play tiene. Otra fue OkCupid, Cupid sería, con más de 10 millones de instalaciones en Google Play. Badoo, con más de 100 millones de instalaciones en Google Play. Dumble, una aplicación en la que da la iniciativa a las mujeres, cuentan con más de 10 millones de instalaciones desde Google Play y 42 millones de usuarios activos mensuales desde el tercer trimestre del 2020. Mamba, con más de 10 millones de instalaciones en Google Play. Pur es una aplicación para citas rápidas y anónimas, cuenta con más de 1 millón de instalaciones en Google Play. Field es una aplicación que permite buscar parejas poliamorosas, tiene más de 1 millón de instalaciones en Google Play. Happn, que muchos videos publicitando a Happn, que a esta altura es imposible que no lo conozcas, tiene más de 50 millones de instalaciones en Google Play. Her es una aplicación de citas dirigidas a las mujeres LGTB, ¿qué me pasa? Suma más de 1 millón de instalaciones en Google Play. Para las personas que disfruten las aplicaciones de citas de modo seguro y privado, el estudio brindó una serie de recomendaciones como tener cautela al momento de compartir fotos y elegir aquellas que no revelen información innecesaria como dirección personal o laboral. Asimismo, recomendó cuidar los datos personales para evitar ser víctimas de suplantación de identidad, procurar no compartir números de teléfono, no apresurarse a contar la historia completa de su vida o información personal. Otra de las sugerencias detalladas a tener en cuenta con los enlaces que se comparten, porque pueden coincidir a sitios falsos o autodescargar malware, software maliciosa en el celular. Así que atentos, esto fue 9 apps se estudiaron: Tinder, OkCupid, Badoo, Dumble, Mamba, Pur, Feel, Happn y Her fueron las aplicaciones de citas que fueron analizadas para esta investigación, que revela que uno de cada 3 argentinos conocía a su pareja en una app de citas. Y por otro lado, las personas que tienen como fines relaciones de largo plazo, un encuentro casual, una pareja sexual, de acuerdo con los resultados del informe, ¿no? Bien, siendo las 11:31, nosotros hacemos una pequeña pausa. Vamos a ir con un tema de Babasónicos, Sos Hermosa. Acá, yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a toquetear. Yo tan lento, vos tan regia. Sos hermosa.

Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear. Yo tan lento, vos tan regia. Sos hermosa, sos hermosa. Cerca. Desnudémonos y no digamos nada más. En silencio, tus caricias son hermosas. Son hermosas y el mundo sonríe conmigo. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué atrevido fui al iniciarte en la verdad. Yo radiante, vos tan dispuesta. Soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. Once de la mañana, 51 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Continuamos con la información y el gobierno anunciará en estas próximas horas un aumento en las jubilaciones. Le vamos a estar contando de cuánto podría ser la suba. El primer aumento del año llegará con los haberes del mes próximo y también impactará en la asignación universal por hijo. El ingreso mínimo para jubilados superaría así los 30.000 pesos. El gobierno estaría anunciando en las próximas horas cuál será el primer aumento trimestral de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, que se hará efectivo recién en marzo. La oficialización tendrá lugar después de que se conozca cuál fue la variación de los salarios en diciembre, que es el último dato que falta para determinar el porcentaje que tendrá el primer incremento del año. Según pudo saberse en base a estimaciones, ¿no? Con datos oficiales, el primer reajuste de jubilaciones y asignación universal por hijo tendrá un piso de 11,6%, que solo podría superar en el caso de que el índice salarial del último mes del 2021 se hará público el jueves recién, o sea hoy, por la tarde, que mide cómo variaron los ingresos los trabajadores privados, públicos y no registrados, tengan un porcentaje elevado, por ejemplo, por encima del 2% que marcó el RIPTE, índice salarial más acotado que mide el Ministerio de Trabajo. Desde el cambio de la ley de movilidad aprobado a comienzos del 2021, los saberes se actualizaban en forma trimestral de acuerdo a la evolución de los salarios formales y a la recaudación del ANSES. A lo largo del año pasado, las subas fueron del 8,7%. En marzo fue del 8,7%, en junio fue del 12,12% y en septiembre fue del 12,39%. Y por último, para completar los cuatro ingresos del 2021, fue del 12,11%. Bien, de esta manera la presentación que paga el organismo previsional acumularon entre los cuatro incrementos trimestrales del 2021 una suba del 52,7%. Incrementos, ¿no? Además de los cuatro incrementos trimestrales por la movilidad automática a lo largo del 2021, el gobierno otorgó cuatro bonos extraordinarios. Fueron dos de 1.500 en abril y mayo, uno de 5.000 pesos en el mes de agosto y un último de 8.000 en diciembre. A más de 3,5 millones de jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo. De esta manera, en caso de que el intercambio fuera de 11,6%, la jubilación mínima pasaría a ser de 32.432 desde marzo. Por su parte, la asignación universal por hijo y por embarazo se elevaría hasta los 6.335 pesos. La fórmula de movilidad está compuesta en un 50% por la evaluación de los salarios. El indicador que se toma es el que sea más alto al comparar la remuneración promedio de los trabajadores estatales que mide el Ministerio de Trabajo y el índice de salario que revela el INDEC. Entre todas las sumas que se abonarán, se alcanzará a más de 16 millones de beneficiarios, más de 7,1 millones de jubilados y o pensionados y a casi 9 millones de niños y adolescentes, que serían 4,4 millones de asignación universal por hijo y 4,3 millones de asignaciones familiares. Asimismo, también impactará en otras asignaciones familiares como la asignación por embarazo y prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por cónyuge. El gobierno argumentó que los aumentos dados por la nueva fórmula fueron superiores a los que habrían resultado con el esquema de actualización anterior que se puso en marcha durante el mandato de Mauricio Macri. Sin contar los bonos extraordinarios, la jubilación mínima terminó en el 2021 con 4.359 más que si hubiera estado vigente la fórmula anterior. De esta manera, entonces, el gobierno en las próximas horas estará anunciando un aumento en las jubilaciones. Ya te contamos de hasta cuánto podría ser. El primer aumento del año llegará con los saberes del mes próximo y también impactará en la asignación universal por hijo. El ingreso mínimo para los jubilados superaría así los 30.000 pesos. 11:57. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire. Todo registrado y nos vamos con Gustavo Cerati, Tu Locura. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Tu propia ayuda. Ahora la he vivido. Yo siempre amé tu locura. Solo verás

ojos que me muero, yo me muero de dolor. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la Caja Negra al aire. Todo registrado. Del mediodía, 58 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión vamos a hablar sobre los protocolos precisamente que se van a llevar adelante para la vuelta segura a las clases. El presidente Alberto Fernández cerrará el día de hoy la reunión de los consejos federales de salud y de educación en la que se analiza los pilares del plan para el retorno a las aulas. Asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza y también distancia serán los temas que estarán abordando y aplicando también para esta vuelta segura a las clases. Como bien decía, el presidente Alberto Fernández participará el día de hoy. Al mediodía, allá a esta hora, estará en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada del cierre de una reunión conjunta de los consejos federales de salud y la educación en la que se analizará un nuevo protocolo para aula segura de cara al inicio al próximo ciclo lectivo en el contexto de la pandemia del coronavirus. En el encuentro del que participará también la ministra de Salud, Carla Bisotti, su par de Educación, Jaime Persic, y representantes de ambas áreas de las 24 jurisdicciones del país, buscarán definir las nuevas pautas en función de los consensos alcanzados en la participación de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, UNESCO, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los diferentes gremios docentes, explicaron a través de un comunicado de prensa. Según informó el Ministerio de Salud, la propuesta del protocolo Aula Segura para la vuelta a las clases presenciales a niveles inicial, primario y secundario consta de 6 pilares: asistencia cuidada, ¿no?, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza y distancia. Las pautas definidas en las reuniones previstas de ambos consejos buscan ser sencillas, posibles y tendientes a garantizar la presencialidad plena en condiciones de pandemia para que docentes y estudiantes puedan recuperar espacios de aprendizaje y expresión y disfruten. Esto es lo que aseguraron. Por último, se informó que la implementación de un nuevo protocolo es posible por el impacto del avance de la campaña de vacunación tanto en docentes como niños y niñas de entre 3 y 11 años. El ministro de Educación, Jaime Persic, ratificó que se trabajará para garantizar un ciclo lectivo continuo y virtuoso con clases presenciales y apuntó que, además de la vacunación anti-COVID, cuando empiecen las clases tienen que ventilar aulas, usar barbijo desde el primer grado y lavar las manos muy bien. También aseguran que quieren que el ciclo continúe sin frenar y que sea reparador, que empiece el 2 de marzo vacunados con libros, notebooks y con discusión salarial saldada, aseguraron. También en declaraciones que realizó desde la Casa Rosada, a canales de televisión de Santa Fe, Rosario y Tucumán, lo decía. Persic adelantó que hoy se reunirá con el Consejo Federal de la Salud y la Educación, integrado por los ministros de estas carteras del país, para definir cómo el 2 de marzo todos los chicos y chicas estarán aprendiendo en las aulas y los maestros enseñando en las escuelas. La propuesta es que cumplan el calendario de 190 días de clases, remarcó. Y apuntó también que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza empiezan el 21, pero el 2 de marzo comenzará en todo el país las escuelas con una serie de recomendaciones condensadas en un protocolo para trabajar en un ciclo lectivo cuidado y seguro y continuo. De esta manera, entonces, como bien decíamos hace un rato, el presidente Alberto Fernández cerrará el día de hoy la reunión de Consejos Federales de Salud y de Educación, con la que analizarán los pilares del plan para el retorno a las aulas. Recordemos, distancia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene, limpieza y distancia, en los que buscan ponderar en estas vueltas a clases que quieren que sean continuas y que el calendario de 190 días se cumpla. Siendo las 12 del mediodía, 23 minutos, nos vamos con un tema de Ataque 77, Arranca Corazones. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. We'll be right back. tu droga. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Tu amante mejor, el que está atrás la ventana. Y que espera la ocasión. Exclusivo, ¿cuál es? Sé que no soy digno de tu sociedad. Yo no tengo un auto que haga suspirar, pero cuando estamos solos, yo te siento tan igual. ¿Cuál es? Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Thank you. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra, en la 91.3, FM Max. Del mediodía, 43 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión para hablar sobre una alerta, porque se dio precisamente esta alerta sobre un brote de fiebre Q en un frigorífico de Entre Ríos. Así es, el Ministerio de Salud de la Nación decretó el día de hoy, 10 de febrero, una alerta epidemiológica a causa de un brote de fiebre Q en un frigorífico en Diamante, Entre Ríos. Producto de la enfermedad fueron internados 10 de los 11 trabajadores del lugar y se encuentran recuperándose sin mayor inconveniente. La causa del brote, según la cartera de salud, se produjo por el cierre de una campana de ventilación en el ambiente de trabajo compartido por todos los trabajadores que fueron afectados. Todos los trabajadores pertenecen a la misma área de faenado de carne de vaca y de cerdo frigorífico y presentaron síntomas como consecuencia del contagio. Se observaron cuadros de cefalea, mialgias, fiebre y tos, en tanto el diagnóstico referido fue neumonía en el 36%. En ese sentido, se comunicó que todos los trabajadores evidenciaron una evolución favorable luego de recibir tratamientos antibióticos con diferentes esquemas terapéuticos. Se logró determinar el desarrollo de esta enfermedad producto de contacto directo con el tejido y fluido animal y por deficiente uso del equipo de protección personal e insuficiente ventilación de algunos de los sectores de faena y condiciones de humedad y potenciales zonas donde podría acumularse fluido. De esta manera, entonces, el día de hoy, el Ministerio de la Nación decretó una alerta epidemiológica a causa del brote de fiebre Q en un frigorífico de en Diamantes, en Entre Ríos, precisamente. Producto de la enfermedad fueron internados 10 de los 11 trabajadores del lugar y se encuentran recuperándose sin mayor inconveniente. Yéndonos un poco fuera del país, algo cercano, no tan lejos, nos vamos a Uruguay, donde de repente prohibieron a la Pantera Rosa y denunciaron intencionalidad política. Tras una denuncia emitida por la apoderada de MGM, productora de cine y televisión estadounidense, desde el Frente Amplio denunciaron presiones externas de la multinacional para obstaculizar la campaña, dicen. La oposición uruguaya impulsada en un referendo de la derogación de una parte de la ley considerada fundamental por el gobierno, le adjudicó intencionalidad política a la prohibición del uso del personaje de la Pantera Rosa en la campaña presentada por la productora de cine y televisión estadounidense Metro-Goldwyn-Mayer. De acuerdo con la denuncia recogida por el medio, precisamente la apoderada de MGM presentó la intimación a un gremio que integra la comisión por sí a la derogación parcial de la ley de urgencia consideración. Carmela Bacot es hermana de Oscar Bacot, uno de los organizadores de marchas a favor de la LUT. Lo que estábamos hablando de ser ley de urgente consideración. Esteban Valenti, responsable de la comunicación de la campaña a favor de la derogación, escribió en su cuenta de Twitter: Oscar Bacot, fundador del estudio representante de MGM, es uno de los organizadores de marchas a favor de la LUC. Casualidad, asegura Valenti. se sumó a un comentario previo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien había mencionado presiones externas de la multinacional para obstaculizar la campaña. Los promotores de la derogación mostraron una publicación en Facebook del 2019 en la que Bacot organizó una marcha a caballo para acompañar la asunción del presidente Luis Lacalle Pou. Ante una consulta, el abogado respondió que tiene que esconder que no lo vote, por supuesto, y que seguirán organizando las marchas para que en el 2025 vuelva un gobierno razonable como el que tenemos hoy, aseguró. De esta manera, entonces, prohibieron el uso de la imagen, en este caso de la Pantera Rosa, y denunciaron esto debido a intencionalidad política. Por otro lado, advierten que el PAN aumentará hasta un 25% en este mes. Desde los gremios bonaerenses del sector incorporaron que por la inflación habrá un incremento en los precios del pan y productos panificados en los próximos días. De acuerdo con el presidente de la Federación Industrial Panadera de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, afirmó que en el día de ayer, que en febrero aumentará entre un 20 y un 25% los precios del pan y otros productos panificados debido al incremento en el costo de los insumos, el combustible y los servicios. No nos queda otra alternativa, explicó Santoandré, pero en las últimas semanas hubo aumento en los combustibles, en los servicios y muchas de nuestras materias primas, advirtió el gremialista. Entre los ejemplos citados por el titular de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires está el incremento de precios de ingredientes, como los huevos aumentaron un 30% en 10 días, explicó, mientras que el azúcar sale 33% más caro que la semana pasada y la levadura subió un 35% su costo. Hasta los plásticos y el papel utilizado en la distribución de los productos panificados aumentaron un 10%. Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios, sentenció de esta manera Santoandré antes de aclarar que los precios de panificados no se tocarán desde octubre del 2021, a pesar de la progresión de la inflación en nuestro país. Es una situación que nos duele porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia. Por eso siempre colaboramos en todo lo que podemos. Pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas, advirtió el gremialista. Evidentemente no hay nadie que controle los precios porque de otra forma no se explica esta situación, concluyó. De esta manera, entonces, en los próximos días estarían confirmando entonces el aumento de hasta un 25% de los valores del pan y panificados en este mes. Siendo las 12 del mediodía, 51 minutos, vamos con un último tema el día de hoy y enseguida volvemos con la última parte del programa del día de hoy. Nos vamos con Babasónicos. Me gustas mucho, tanto. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído. Le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Me le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a me gusta tanto tu corazón. 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Dos horas 55 minutos, llegamos a la parte final del programa del día de hoy, pero antes de irnos te vamos a contar cómo viene el clima para el día de hoy, los próximos días. Este jueves va a ser soleado con una máxima de 31 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Para el viernes se anuncia tormentas eléctricas por la noche con temperaturas que se ubicarán entre los 21 y 30 grados. El sábado comenzará con lluvias aisladas y una máxima de 24 grados. Como bien decíamos, este jueves se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con cielo despejado, una temperatura estimada en 20 grados de mínima y 31 de máxima y vientos del norte. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Mañana el cielo estará nublado y habrá una temperatura de 21 grados de mínima, 30 grados de máxima, mientras que hacia la tarde y a la noche se esperan tormentas. El sábado, en tanto, comenzará con lluvias aisladas por la mañana y continuará nublado por la tarde y temperaturas bajas de a 15 grados la mínima y 24 grados la máxima. De esta manera nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Recordá que podés encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como FM Max 91.3 en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también Facebook. Allí nos encontrás y siempre podés comunicarte con nosotros en línea directa al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49, línea directa a nuestro WhatsApp. De esta manera nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el día de mañana de 9:30 a 1 de la tarde en esto que hemos decidido llamar La Caja Negra, al aire, todo registrado. Chau, hasta mañana.